Asesorado y talleres. Acércate a nuestra sede en Parque Centenario, Sarmiento 4658. Fundación Astinapura. 4866-0304. Sé parte del cambio que deseas ver en el mundo. Muchas luces quieren iluminarte el camino. Pero cuando te dan en la cara, te dejan ciego. No te dejes encandilar. Mejor apaga la luz, agudiza tus sentidos. Y ya que estás a oscuras, sacate la ropa. Sacate la ropa, el obscuro programa de Timoteo Catarata. Sacate la ropa, viernes a la medianoche. Oye ya. No avestruz. Espacio cultural. Música, teatro, clases, eventos. No avestruz. Espacio cultural. Humboldt 1857, Palermo, 4777-6956. Consulta la programación en www.noavestruz.com.ar. No avestruz. La tribu. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. ¿Qué pasa si quiero ponerte un par de auriculares? Wow. Lo que sucede es... Lo que escucho está justo aquí ahora. Ahora gira hacia mí. Ahora está en los dos justo aquí. Sí, en el centro de tu cabeza. Es increíble. Apagala y hacé tu radio. El primer día de radio de tu vida. Cada nuevo emisor es un ataque a la concentración de medios. Frente a los aires represivos que soplan en la ciudad, en el país y en el mundo, frente a la privatización del espacio público, frente a la tendencia del desierto capital, la olla popular de Gallardo y Corrientes resiste en la calle, alegre y desobediente. Buenas tardes, mi nombre es Miguel de la Olla. Buenas tardes, yo soy Noé de La Olla también. Buenas tardes, yo soy Gustavo, también de La Olla Popular de Corrientes, Ángel Gallardo. Seguimos en la calle resistiendo, cocinando ideas, porque mientras tanto Julio López y Luciano Arruga siguen desapareciendo. Hay represión. Criminalización de la pobreza. Judicialización de la protesta. Más casos de gatillo fácil. Precarización laboral y desempleo. Plazas enrejadas. Y desalojos. La calle no se calla, la olla no se abolla. Entre algunas personas y colectivos decidimos tomar la propuesta de la Asamblea Popular de Ángel Gallardo y Corrientes y relanzar la olla popular que la Asamblea realizaba desde junio de 2002 y hasta hace un tiempito en la esquina de Troilo y Avenida Corrientes, o sea, acá. Los últimos viernes de cada mes, en este espacio que denominamos La Olla, vecinos, cartoneros que pasan por la zona y toda aquella persona que se sienta a gusto en este espacio, salvo policías, milicos, políticos y todos esos que queremos que se vayan, compartimos un rico vino. Esta actividad no tiene nada que ver con el asistencialismo o la caridad de la iglesia, que no busca otra cosa que limpiarse la conciencia dando limosna y mantener así la brecha entre ricos y pobres. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados o corridos por el boom inmobiliario, las obras de teatro, los grupos de música que ya en un ratito van a ver, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son excusas para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. La olla pretende ser un lugar de encuentro en el que todos los que participemos lo sintamos como propio, construyendo a partir de la solidaridad, de la autoorganización y la lucha, otra forma de relacionarnos, mirándonos a los ojos y preguntándonos cómo cambiar esta realidad. La olla se sostiene exclusivamente a través de la solidaridad del barrio. No se recibe ningún tipo de ayuda del Estado, de empresas o ONGs, sea económica o de alimentos, porque nunca la pedimos, no por capricho, sino por convicción, porque sabemos que es el mismo Estado el que genera el hambre y porque con la ayuda siempre viene la dependencia. La olla prefiere mantener su autonomía frente al Estado, cualquier partido político, empresa u ONG. Por todo eso te invitamos a participar de La Olla, desde lo que te gusta hacer, música, teatro, malabares, murga, puestito de feria, lo que sea. Nos juntamos acá todos los viernes, 20 horas, Así que acercate, escribinos a que no se aboche la olla, @yahoo.com.ar. Gracias. La olla popular funciona desde marzo de 2007 y en ella tomamos mes a mes diferentes temas que intentan sacar a la luz lo que se silencia desde arriba, cuestionar lo establecido, deconstruir lo mecánicamente aceptado. El viernes 26 tenemos nuestra próxima olla y va a tratar el tema de los géneros. Y nos seguimos preguntando: ¿por dónde pasa la opresión hacia las mujeres? ¿Igual trabajo, igual remuneración? ¿Es lo mismo un hombre con hijos que una mujer con hijos? ¿A los hombres les toman las medidas antes de tomarlos en un trabajo? ¿La igualdad de la mujer pasa porque haga las mismas cagadas que hacemos los hombres? ¿Hace falta ser hombre para ser machista? ¿Los hombres no lloran? ¿Qué pasa en casa? ¿Por qué el Estado y la Iglesia se meten en nuestra vida y con nuestro cuerpo? ¿De qué se trata la trata? ¿Es posible la explotación sexual sin consumidores? La olla es una excusa para encontrarnos y para compartir en libertad el espacio público. Intentamos en ella realizar las siguientes actividades: micrófono abierto, proyecciones de video, grupos de música, de teatro, de clowns, malabaristas y actividades participativas. También hay una feria autogestiva donde todo el que quiere vende sus productos puede hacerlo. Contamos con un espacio de intercambio libre de donde todo lo en el que quiera puede dejarlas y todo el que necesite puede tomarlos, que llamamos por ahora Potlash. Además, realizamos un mural colectivo en la esquina, un boletín y nuestro blog, que pueden visitar en laollapopular.blogspot.com. Nos pueden encontrar en Gallardo y Corrientes todos los viernes a partir de las 20 horas. Comunicarse por mail a que no se oye la olla, @yahoo.com.ar. O por celular preguntando por Roberto o por Elsa al 15 5321 9131. Mañana es 20 de junio, el Día de la Bandera. Y para realizar un justo homenaje desde la olla popular de Gallardo y Corrientes, vamos a realizar para todos ustedes el siguiente acto. Bueno, a continuación daremos comienzo a la parte formal del acto. Ya la bandera de ceremonia está presente ahí, un poquito manchadita, pero bueno. Y bueno, con unas palabras alusivas de la directora de esta entidad, daremos comienzo a la parte que recibimos de la señora Gloria y Dolor. Autoridades presentes, señor inspector de distrito, profesor don Adolfo Fischler, señor supervisor de distrito, profesor don Benedicto Condón, señora vicedirectora doña Margarita Thatcher, personal de conducción, personal de inconducción, personal docente, personal no docente, señores miembros de la Asociación Cooperadora, señores no miembros de la Asociación Cooperadora, señores padres, señores no padres, señores abuelos, señores no abuelos, señoras padres, señoras no madres, señoras abuelas, señoras no abuelas, señores y señoras, etcétera, señores y señoras, no etcétera. Futuros hombres y mujeres de mi patria, es decir, alumnos. Para finalizar, mi corazón de maestra me dijo una pregunta que despertará en ustedes, alumnos, la curiosidad, más aún la pasión por el conocimiento de la historia de nuestra amada patria. Esto que acabamos de escuchar es un audio de la olla antipatriótica realizada el 25 de mayo de 2007. Ya tratamos varios temas en la olla. Ollas antielectorales. Ollas carnavaleras. Ollas de vivienda. Una recordando Cromañón. De la historia de las luchas. Una olla en contra del control social. Contra la represión. Una olla por el espacio público. Sobre la diversidad y sobre la diversidad sexual. Sobre la propiedad. Sobre los medios de comunicación. Salud mental. Sobre desapariciones y desaparecidos. Sobre las religiones. Sobre educación. Sobre empresas recuperadas. Sobre medio ambiente. Y una olla contra las cárceles. A modo de ejemplo, vamos a escuchar las palabras de la olla anticarcelaria, que forman parte de un audiovisual que pueden ver en el blog laollapopular.blogspot.com y que refleja la investigación y las discusiones sobre este tema que semana a semana tuvimos como colectivo. El sistema judicial es el más grande y eficiente homicida secuestrador de pobres. El poder del dinero, los dueños de las grandes empresas, tienen al sistema bien aceitado y a sus gerentes, que son la abominable clase política. Y vimos que entre estos gerentes escriben las leyes y las gestionan, en nombre de sus patrones, los dueños del dinero. La primera mentira en una interminable lista de mentiras es despojar a las leyes de su función histórica, escondiendo así la estrategia y el objetivo real de su clase, mantener el dominio absoluto y para siempre de un sector minoritario y adinerado sobre nosotros y nosotras, la mayoría de la población, que solo servimos para exprimirnos hasta la última gota de sangre y dignidad. El mismo sistema que fabrica el hambre, el desempleo y la miseria es el mismo que la prohíbe. El mismo sistema que nos impone que para ser alguien hay que comprar y tener un montón de cosas innecesarias, nos prohíbe a fuego y a cárcel la posibilidad de acceder a ellas. ¿Educarnos? Sí, claro. Desde el hostigamiento policial en los barrios, al encierro en las prisiones o la muerte, el monstruo judicial nos reserva una serie de padecimientos a modo de materias o cátedras, destinados a quebrarle el espíritu de quienes las padecen. Las condiciones terriblemente inhumanas a las que son sometidos y sometidas van desde el castigo físico al psíquico, como la incertidumbre de juicios lejanos y el dolor de los seres queridos que desde afuera sienten en sí el encierro de sus presos y presas. El aislamiento, el hambre, el frío, las enfermedades, la falta de higiene, son las materias que hay que promocionar en esta carrera, para acabar con cualquier sueño, cualquier ternura en la que el espíritu humano pueda encenderse. Si somos todos y todas iguales ante la ley, ¿por qué Romina Tejerina sigue aún injustamente en prisión? ¿Por qué Roberto Canteros estuvo secuestrado en la cárcel casi 2 años y miles de pobres siguen llenando los presidios, mientras los dueños del dinero siguen vaciando el país con total impunidad y consentimiento del monstruo judicial? ¿Dónde está la igualdad? Sin embargo, el sistema, ningún tipo de represión puede llevar a cabo sin cierto consenso social. Y es ahí donde los medios masivos, con todos sus recursos ideológicos, crean una base racista que les permite asesinar impunemente y, sobre todo, separar a la sociedad de sus propios conflictos sociales. Los oprimidos y oprimidas vamos encontrando nuestra dignidad en la mirada digna del otro y la otra. Las cárceles argentinas encierran a miles de detenidos y detenidas en condiciones de aislamiento y hacinamiento infrahumano. Si consideramos que por cada detenido y detenida hay por lo menos 3 familiares, podemos considerar que buena parte de la población de este país vive personalmente el problema de la cárcel. En el país hay más de 20.000 niños, niñas y jóvenes privados de libertad. El 87% está bajo un régimen de encierro, no por la comisión de un hecho delictivo, sino como consecuencia de sus carencias. Los chicos y las chicas abandonadas, abusadas o víctimas de otros delitos son separados de sus familias e institucionalizados. Esto, lejos de evitar problemas, constituye el camino hacia la carrera delictiva. ¿Por qué la cárcel está llena de pobres? ¿Por qué los que saquean el mundo no están o van presos? ¿Todo lo legal es legítimo? ¿Todo lo legítimo es legal? ¿Por qué la falta de vivienda y de comida no es ilegal y robar pan u ocupar espacios sí? ¿Por qué si el sistema carcelario es para la reinserción social, te preguntan si tenés antecedentes para trabajar? ¿Por qué, si todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, las cárceles están llenas de personas sin condena? Al final me pongo a pensar, si nos ponemos a pensar, tantos fierros torcidos, ¿qué tan útiles serían para luchar? Canción para cantar. Unidos y haciendo frente a la intolerancia. Libertad a los presos y las presas. Libertad para educarnos. Libertad para alimentarnos. Libertad para trabajar la tierra. Libertad para tener un techo. Libertad para que nuestros hijos e hijas crezcan con calor, con ternura, juegos, cuadernos, lápices y pinceles. El primer día de radio de tu vida. Cada nuevo emisor es un ataque a la concentración de medios. Buenas tardes, nosotros somos de La Olla Popular de Ángel Gallardo y Corrientes. Nos pueden encontrar todos los viernes a partir de las 20, donde nos reunimos, y el último viernes de cada mes que hacemos La Olla. Nuestro blog es laollapopular.blogspot.com. Nuestro mail es quenoseabollelaolla@yahoo.com.ar y nuestro celular es 15 5321 91 31. El 23 de diciembre de 2007, Sonia Colman recibió un balazo de Itaca en el corazón. Estaba trabajando como siempre, vendiendo en la esquina de la estación del Viso. El perdigón vino de la mano del oficial Benítez de la Bonaerense, quien perseguía a 2 menores desarmados. Bajó del patrullero y en medio de una multitud no dudó en disparar. Como dijo Antonio, marido de Sonia, en La Olla contra el gatillo fácil. Este asesino tiró a matar y mató. Días antes, el ministro Stornelli había dicho que le iba a dar más poder de fuego a los uniformados. Por la rápida acción de movilización y denuncia, se logró desmontar la mentira policial inicial que decía que había sido un tiroteo. La fiscal reconoció los hechos y se logró que Benítez sea destituido. Pero la carátula de la causa, homicidio culposo, es decir, sin intención, esperará el juicio en libertad y, de ser declarado culpable, su prisión quedaría en suspenso. Por este caso y por tantos más, no resulta exagerado afirmar que la bonaerense sigue siendo la de Camps y la dictadura. Ese aparato represivo es además corrupto y siempre está detrás de todo el accionar delictivo. Favorece la inseguridad, porque alguien le debe favorecer. Miren, al fabricante y al vendedor de helado le interesa que haga mucho calor. Si es posible, si tuvieran una máquina para hacer calor, lo harían para vender más helado. El que vende y fabrica los paraguas, lo mismo. Quisiera que lloviera todos los días para vender su producto. Entonces acá discutamos a quiénes favorece esta inseguridad. Vamos a tener que ponernos de acuerdo, porque no puede ser que cada vez que uno prende el televisor se escucha a Bloomberg, a Scioli, a los diputados del PJ, al otro de Narváez, a toda esa manga de lacras que lo único que saben decir es que la culpa la tienen los pendejos. Entonces nosotros tenemos que ir a esos programas de televisión a decir que la culpa de todo la tiene la policía, y nosotros no tenemos miedo. porque todos esos cagones, jueces cagones, políticos cagones y corruptos, ninguno habla de la responsabilidad de la policía. Nosotros no tenemos miedo. Yo le pregunto a los familiares, ¿tenemos miedo de ir a decir qué mierda son la policía? Hasta que logremos ir a esos medios, vamos a gritarle acá bien fuerte, ¿qué es lo que hace la policía? Una prostituta, para ofrecer sexo en la calle, le tiene que pagar a la policía. Un travesti, para trabajar en Palermo, le tiene que pagar a la policía. Los vendedores ambulantes, le tenemos que pagar a la policía. El quinelero que pasa por la casa, le paga a la policía. Los que levantan autos en la calle, con zona liberada, le tienen que pagar a la policía. Los que cortan esos autos le pagan a la policía. Y los que venden los repuestos robados de esos autos también le pagan a la policía. Seamos claros. Los saunas, donde está la prostitución con todas las menores que la traen de Paraguay y de las provincias, le pagan a la policía. Los hoteles, alojamientos, tienen que pagar a la policía. Los boliches para permitir entrar a los menores y llenarle la cabeza de falopa, le pagan a la policía. Los que trafican las armas, le pagan a la policía. Y los que fabrican y comercializan la droga, también le pagan a la policía. Entonces, ¿qué carajo esperamos para ir a decir esto? Paralelamente a La Olla, el colectivo sintió la necesidad de abrirse a sí misma para hacer un trabajo más territorial en el barrio, relacionarse más de cerca con la problemática del barrio en el que vive. En la ciudad de Buenos Aires, alrededor de 500.000 personas viven precariamente en inmuebles ocupados, inquilinatos, hoteles o en la calle. Almagro es un fiel reflejo de esa alarmante situación de emergencia habitacional. Estas familias conviven en un estado de incertidumbre cotidiana con la amenaza del desalojo o de una suba repentina de precio en el juego feroz de la oferta y la demanda. En este marco, comenzamos a caminar por el barrio observando la cantidad de espacios ociosos que hay. Y a la vez empezamos a acercarnos más a los vecinos y a las vecinas y a conocer muchos casos de casas habitadas por varias familias, espacios ocupados, viviendas en condiciones precarias, situaciones de hacinamiento. Entre estas experiencias conocimos familias que viven desde hace años en inmuebles del gobierno de la ciudad, con riesgo inminente de desalojo por la decisión política del gobierno actual de limpiar de pobres la ciudad, a través de más exclusión y represión, y por el sinnúmero de negociados inmobiliarios millonarios que ya tiene en el bolsillo este gobierno. Con algunas de estas familias empezamos a reunirnos en las distintas casas para entre todos ver de qué manera organizarnos y cómo enfrentar esta problemática de forma colectiva. En el mes de agosto del año pasado hicimos la primera olla sobre vivienda, que de alguna manera resultó una presentación del arduo trabajo que empezábamos a encarar. En los primeros días del 2009, Macri vetó la ley de emergencia habitacional. Esta ley fue promulgada por primera vez en el 2004, pero desde entonces se viene vetando y Macri no fue la excepción. Aunque podemos ver que el avance en hacer efectivos los desalojos es muy superior a años anteriores. Es evidente que la política de gobierno de turno, como de los anteriores, garantiza el derecho a la propiedad privada. Pero ¿qué pasa con el derecho a la vivienda? ¿O es que la vivienda digna no es un derecho? Nosotros, consideramos que el Estado no se hará cargo de solucionar la problemática que él mismo genera con sus desalojos y sus negocios inmobiliarios. Y cuando decimos vivienda, decimos mucho más que un techo y cuatro paredes. La vivienda es también el espacio para la intimidad, la higiene, el descanso, el ocio, el desarrollo de la fraternidad, del compartir con quienes vivimos, el resguardo del clima. En contracara de la deshumanización que suelen sufrir los y las sin techo, tras la mirada indiferente de la sociedad que prefiere ignorar sus propios conflictos en lugar de enfrentarlos, y del gobierno de la ciudad que intenta sacarlos de la ciudad como si por no verlos dejasen de existir. Para el 18 de mayo convocamos a una reunión por el caso de nuestra compañera Alejandra, pero la tuvimos que suspender por el desalojo de la huerta orgásmica. En principio me parece que cuando uno hace estas cosas así en grupos pequeños, ¿no? Que todavía estamos haciendo cosas, que por ahí siente cierta soledad a veces, que mucho no va para ningún lado, que está solo, por ahí no está en una gran organización, ¿no? Y la verdad que por ahí usar lo positivo de esto es que las redes sociales que tenemos construidas funcionaron, digamos, ¿no? Estuvimos todos ahí, estuvimos en la huerta, estuvimos en la comisaría, estuvimos en las marchas, en las reuniones que se están haciendo. De alguna forma nos un golpe que nos despertó también. Y eso me parece interesante. No sé, se sintió mucho, por ejemplo, estar en... Cuando estábamos en la comisaría, empezar a escuchar a la gente cantando afuera, la verdad es que potente esa película de afuera. Nada, yo qué sé, muchas ganas de seguir metiéndole con todos los compañeros de la sala, que los quiero mucho. No, y también la olla, que muchas veces, la verdad que quise decirle esto en muchas ollas, otras, incluso nos han invitado a hablar y quizá no hubo el espacio, pero después de la olla está increíble. Está buenísimo tener este espacio todos los meses para poder testar cosas. Y bueno, nada, yo qué sé. Para adelante, loco, ¿qué vamos a hacer? Gracias. Al final, la reunión la tuvimos que posponer por el desalojo de la huerta, pero se realizó el 20 de mayo. Bueno, yo vivo acá en el barrio hace más de 25 años. Bueno, estamos viviendo en una casa del gobierno de la ciudad. Bueno, en el transcurso de esos años, mi mamá hizo trámites por la municipalidad en su momento para comprar la casa, para alquilarla, pagar los impuestos, y nunca nos dieron una respuesta. Tuvimos un juicio de desalojo en el 97 y bueno, en el 94, en el 2004 nos quisieron desalojar y bueno, junto con el apoyo de asambleas del barrio, centros culturales, pudimos frenar el desalojo con el apoyo de los compañeros. Fuimos a administración de bienes y bueno, exigimos que no nos desalojen, y pudimos conseguir un compromiso del director de administración de bienes de que no nos desalojaba hasta que no intervenga el gobierno de la ciudad. El abogado en su momento puso un recurso de amparo en los tribunales, en los contenciosos administrativos, del cual se pudo conseguir un convenio. El tema es que la jueza caducó la causa y la abogada ahora apeló, y hasta el día de hoy no tenemos una respuesta. Lo que sí tenemos seguro es que con toda esta nueva modalidad del jefe de gobierno Macri, los desalojos ahora son por decreto, y en administración de bienes nos informaron que la casa estaba destinada para la venta, que iba a ir a subasta y bueno, que está pronto a ser firmado el decreto. A nosotros nos parece una mucha bronca, porque hace años que venimos reclamando nosotros para poder estar en una situación, digamos, no vivir gratis, sino pagar donde estamos. Y bueno, pagamos todos los servicios, pagamos luz, pagamos gas, pagamos agua, y ahora resulta que quieren vender la casa y va a subasta, y nosotros nos quieren dar la solución de un crédito de la 341 con el IBC, siendo que no hay plata. Y bueno, eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Lo que nos llevó a nosotros a con los chicos de la asamblea de Ángel Gallardo y Corriente de La Olla, convocar otras agrupaciones que nos apoyen en esta situación, ¿no?, que estamos viviendo. Yo estoy viviendo con mis hijos, estoy sola, tengo mi nena que tiene problemas de salud, y si a mí me sacan de ahí, me dan un subsidio habitacional que no me alcanza para nada, porque es por 400 pesos por 6 meses, y además en los hoteles no te alquilan con chicos. Así que bueno, si me desalojan de ahí, me tengo que ir a la plaza. Me voy a ir a la plaza y vienen los de la UCEP, me fajan, me golpean a los chicos, me rompen los documentos y me los... Y bueno, sí, nosotros acá en la hace Galler de Corrientes tuvimos varias asambleas y bueno, armamos un documento en diferentes reuniones que tuvimos. Bueno, el lunes 8 a las 3 de la tarde en Administración de Bienes nos vamos a juntar para ver si podemos, vamos a presentar un documento y tratar de ver si podemos frenar, ¿no? Que se mande el decreto para que lo firmen, ¿no? Y que se cumpla el desalojo. Porque además ellos no te dicen cuándo te van a desalojar. Bien, el desalojo como es administrativo, se firman el desalojo y en cualquier momento te pueden sacar. Y estamos con mucho temor por el tema de que ahora entran los de la UCEP, te sacan, te pegan y bueno, y eso, ¿no? La violencia que van a estar expuestos los chicos y el riesgo, ¿no? Quieren venir el lunes 8 a Administración de Bienes. Los invitamos también para los miércoles a las 7:30 acá en Ángel Gallardo y Corrientes. Tenemos asambleas permanentes con otras organizaciones, bueno, para ver, hablar de todos estos temas, desalojos, gente que está en la calle, gente que está ocupando espacios verdes y también los quieren, tienen problemas con el gobierno de la ciudad, así que bueno, los invito, si quieren venir. Sí. Buenas tardes, somos de La Olla de Ángel Gallardo y Corrientes. Nuestro mail es que no se baboye la olla @yahoo.com.ar. El blog es laollapopular.blogspot.com. Bueno, nosotros el 8 de junio finalmente marchamos a Administración de Bienes y fruto de la organización y la movilización logramos la firma de un acta de compromiso del Director General de Administración de Bienes en la que se declara la suspensión del desalojo administrativo de la vivienda de Alejandra y de otra casa por la que reclamó la gente de Asambleas del Pueblo, mantener una mesa de negociación para buscar una solución definitiva y fijar como fecha de una nueva reunión el 22 de junio. Entonces convocamos a todas y todas para este lunes a las 16:30 en Avenida Belgrano y Balcarce para que seamos miles los que digamos basta, casas vacías y gente en las calles. Bueno, desde La Olla queremos agradecer el espacio que nos brindó la tribu para poder comentar las cosas que hacemos, para poder convocar a más gente a partir de un medio de comunicación y me parece que esta es una experiencia súper valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. FM 88.7, frecuencia modulada de Radio Polifónica. Yo amaba los tocadiscos. Mi padre tenía un viejo tocadiscos. He puesto discos que tenían media pulgada y lo graduábamos a 78 revoluciones.